Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Este programa, en este primer programa de la semana, vamos a dedicárselos a estos honores de este artista llamado Artemios Venturis Roussos. Con ese nombre no te sonará de nada, pero si te decimos que es el músico griego, aunque nacido en Egipto, Demis Roussos, sí te sonará un poco más. Y es que hace poco ha fallecido a los 68 años este gran artista, el cual ha tenido una extensa biografía musical, o sea, discografía en todo caso, desde finales de los años 60 hasta los años 80 y después una leve recuperación a finales de los años 90 y hasta los días de hoy. Pues de Artemios Venturis Roussos, Demis Roussos, vamos a escuchar, por ejemplo, canciones en su etapa de vocalista en la banda Aphrodite's Child, muy famosa en Grecia, y en la cual también estaba en el piano un familiar suyo, un primo suyo, muy famoso, que es el destacado músico Vangelis, claro que sí, Evangelos Odiseas Papanastasiou. Vangelis es familiar de este artista y tocaba el piano, claro, en la banda, el órgano, digamos, el instrumento de música. Pues nada, vamos a empezar tras esta pequeña reseña que iremos analizando durante el programa más detalles con uno de sus grandes éxitos, como fue It's 5 o'clock, son las 5. Pero aquí no son las 5, aquí es medianoche y estás en rfcj.es. Seguimos a continuación con otro tema de Aphrodite Child y este tema llamado You Always Stand In My Way. Siempre estás en mi camino, siempre te mantienes en mi camino. Continuamos aquí en este especial de mis rusos con otro tema de Aphrodite Child que se llama Cuando el amor diventa poesía, cuando el amor se convierte en poesía, pues es una cosa bastante preciosa. Sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la sa che in me questa notte sarà meglio. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mia. Per me è giusto no es suficientemente precioso este tema, pues a continuación viene de nuevo David Russo en la voz de Aphrodite Child en este tema llamado Grass is no green, el césped no es verde. Spring. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. A continuación seguimos con Demi Russo en Aphrodite Child, este tema llamado Wake Up, despierta. Y bueno, puedes despertar o mantenerte en el sueño. That fill my head about tomorrow. What am I to do about today? Looking, people looking, but I can't understand just what they see. If I shut my eyes, sometimes it is much better. But how long can I go on living this way? Recordamos que estamos en los años 60, final de los años 60, principio de los años 70, sobre 1968, cuando se unió a la banda de rock progresivo Aphrodite Child, como cantante, bajista y una voz muy característica, que ya sabéis que en los años 70 y 80 se potenció, esa voz típico operística. La verdad es que es un clásico y es inolvidable, como este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama Plastics Nevermore. Reaching for the sun. lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Plastic Nevermore, Afro Chai, y ahora vámonos con Demi Rusos en sí, en solitario. Éxitos en solitario que empezaron en el principio de los años 70 con ese clásico como fue We Shall Dance, pero aquí en este caso vamos a escuchar otro de sus grandes clásicos como fue Forever and Ever. Sabéis, Forever and Ever, y estos temas que vamos a escuchar a continuación fueron también cantados en inglés y en español, e incluso en alemán. En este caso, en español, nos va a cantar, en primer lugar, de mis usos, el tema Perdóname. There's no reason and no one's to blame. Perdóname, interpretado en español por Demi Rusos, y ahora viene a continuación Mañanas de Terciopelo, otro de sus grandes clásicos, o en inglés diríamos que es Velvet Mornings. Mañanas de Terciopelo, pero también Demi Rusos cantó en griego. Hizo dos canciones en griego. En primer lugar vamos a escuchar un tema que se llama A Stone en griego, o sea, la piedra. Mm-hmm. μια πέτρα. Έριξα πίσω μου μια πέτρα. Πέτρα σκληρή σαν την καρδιά σου και τον ανύπαρκτο ερώτα σου. Και μόνος πήρα τα πέτρινα σκαλιά που βγάζουν στην ανηφορία μακριά απ' την πέτρινη ματιά σου. Αν ανοίξεις την καρδιά σου ίσως δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη που εσύ να δώσεις δεν μπορείς. Αν ανοίξεις την καρδιά μου ίσως δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη εσύ να δώσεις δεν μπορείς. Απόψε ο δρόμος είναι σκοτεινός και με το νου καληνυχτίζω τα δέντρα και τη γειτονιά. Απόψε αρχίζω πάλι να ελπίζω, βρήκα το θάρρος μου ξανά και τη ζωή μου ξαναρχίζω. Αν ανοίξεις την καρδιά μου ίσως δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη που εσύ να δώσεις δεν μπορείς. Ανοίξεις την καρδιά μου, ίσως δεν θα βρεις, μα έχω ανάγκη από αγάπη που εσύ να δώσεις. Y ahora volvemos con David Russo en español en este tema clásico llamado Morir al nado de mi amor. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin este artista que recopiló sus canciones en un gran número de idiomas, como he dicho, también sufrió un secuestro aéreo en 1985. Fue casualmente el día de su cumpleaños, por lo que los secuestradores celebraron el cumpleaños con él, por lo visto, en ese vuelo TWA-847, que fue secuestrado aquel día. En los años 80 atravesó un periodo improductivo debido a su batalla contra la depresión. También escribió un libro contra la obesidad, sobre la lucha contra la obesidad. Y bueno, como ya sabemos, pues estamos disfrutando de su buena música. Escuchamos a Demi Rusos, en este caso con Vicky Leandro Cheste, Je t'aime mon amour. Taxi to airport, I'm gonna meet in a while the girl of my dreams. I wanna hold her so close in my arms, tell her about my love. Oh, je Vámonos ahora de mis rusos con su tema llamado My Friend the Wind, mi amigo el viento. Yeah. the songs of a happy moon. Soft as the dew is the touch of a new moon. Oh, we'll share a dream where I'm never away from a lady moon. Blue are the days like the eyes of a happy moon. Far from the worlds where I live with my new moon. Continuamos ahora con Demi Rousseau, en este caso vamos a escucharle cantar en alemán este Schön wie Mona Lisa. Demi Rousseau, bueno, sabemos que ha tenido un retorno reciente hasta su fallecimiento, la última etapa. Se embarcó con el álbum Time, a principios de los años 90, Dance of Love, un tema de esa discografía. Un trabajo sustancial en aumento, Inside también, con ese Morning Has Broken. También estuvo en Holanda, estuvo grabando en gira, como por ejemplo el Tour Millennium. Ferviente seguidor de la Iglesia Ortodoxa Griega, interpretado en cantado como invitado en diversos templos en Grecia y en todo el mundo. Y haría una gira por Australia con Cosima De Vito, es una artista muy conocida allí. En este caso vamos a escuchar a Demi Roussos con su tema My Only Fascination. My joy and sorrow, with words so true, you colored blue the clear skies of tomorrow. I touch your hand, and once again you gently say you need me. You're more than spring, the love you bring is laughter for. Finalizamos con Nana Mouskouri y Demi Roussos en este especial Demi Roussos con To Helakaki, un éxito de 1974 también cantado en griego. Στο χωποδρόμιο Y mira que finaliza este especial de mis rusos, que ha fallecido a los 68 años de edad en un hospital de Francia. Y la buena música no termina a las 24 horas del día en rfcr.es, y Confidencias en la Madrugada sigue el día siguiente, mañana, en rfcr.es.